Amigos oyentes, estamos retornando inmediatamente en esta segunda parte del programa Opinión, analizando algunas informaciones relevantes tratando una serie de temas, ¿no? Como que resulta de que el señor congresista Federico Pariona ha sido denunciado por el Jurado Nacional de Elecciones por dar información falsa dentro de su hoja de vida, y ahora lo tenemos en el Congreso. Resulta que el señor Federico Pariona, al igual que, ¿se acuerdan ustedes?, tenemos un congresista también por Lima, provincias, ha presentado información falsa en su hoja de vida. Él mencionó que había estudiado la carrera de Ciencias Administrativas en la Universidad San Martín de Porres, pero resulta que el señor, cuando indaga, obviamente alguien lo habrá denunciado, tiene como resultado que el señor simplemente no ha pasado por esa universidad y por lo tanto no hay algún registro sobre su presencia en esa universidad ante la Asamblea Nacional de Rectores y menos aún en la base de datos del Registro Nacional de Grados y Títulos de esa universidad. ¿Qué opinan? El señor hizo su hoja de vida con información falsa, tendrán que destituirlo rápidamente. Bueno, vamos a tratar un tema importantísimo, es el tema económico. Saben ustedes que ya se está manejando cierta información en relación a que estamos acercándonos a una crisis mundial, ¿no? De que hay una serie de informaciones, incluso en el sentido de que el crecimiento del Producto Bruto Interno, en el caso peruano, probablemente tengamos del orden del 6% y que después vaya disminuyendo, pero de alguna manera todavía es expectante porque tenemos una serie de materias primas que tienen cierta aceptación y bastante aceptación en diferentes mercados. Y vamos a ver cómo van estos temas latentes. Para esta parte tenemos la participación del doctor Javier Zúñiga. El doctor Zúñiga, saben ustedes que es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, y bienvenido, doctor, y gracias por participar en Opinión. ¿Cómo está, doctor Charapaqui? Encantado, y es un placer participar en su programa. Gracias, doctor. Doctor, el diagnóstico obviamente va realmente, ya se menciona de que dentro del contexto internacional se ha comenzado la segunda parte de este proceso de crisis económica internacional, ¿o todavía estamos en un proceso de evaluación antes de que se declare finalmente este vaticinio o que puede tener repercusiones en la economía peruana? Lo que pasa es que la economía es totalmente globalizada, y lo que ocurre en el exterior, lo que ocurre en los Estados Unidos, lo que ocurre en Europa, en el Medio Oriente, nos afecta definitivamente y decididamente a la economía peruana. El PBI de este año no sufre tanto, pero lo que sufre más será el PBI del próximo año, y en función a que los efectos de la crisis financiera internacional se verán dentro de 6-7 meses, no inmediatamente, razón por la cual el Ministerio de Economía ya recibió una autorización de un crédito suplementario para gastar más, y ese gasto lo que trata de hacer es paliar de una o de otra manera el efecto de la crisis internacional. Uh-huh. Ahora, doctor, las repercusiones más importantes, ¿en qué sectores se van a percibir si es que se presentan de la manera como se va vaticinando esta crisis, en el caso especialmente del Perú? Fundamentalmente en los sectores exportadores de productos no tradicionales que envían sus productos a los Estados Unidos o a Europa, países en crisis, y que evidentemente no podrán comprar esos productos porque no tienen capacidad económica, no tiene capacidad el gobierno y tampoco tiene capacidad los agentes económicos comunes y corrientes. Uh-huh. Ahora, se menciona que tampoco China es suficiente espacio como para de alguna manera ir derivando algunos productos, porque China también tendría algún nivel de repercusión en este proceso. Evidentemente, porque China ya ha mostrado que sus indicadores de colocación de productos de exportación hacia otros países del mundo también han empezado a sufrir. Por lo tanto, si China no puede colocar productos porque los agentes económicos no los pueden comprar, no, y China transforma productos primarios en productos de bienes de capital para todo el mundo, entonces si se reduce sus colocaciones de estos productos, se reducirá en parte la compra de productos primarios que le hace el Perú. Entonces, de una o de otra manera, la afectación es completa. La vez pasada, en la crisis del 2008 con el 2009, andábamos en 10 puntos en el 2008 y pasamos a 1 en el 2009. Ahora andamos en 6 puntos, ¿no?, en el 2011, y yo creo que el próximo año estaremos caminando entre el 4% y 5%. Si es que el Ministerio de Economía actúa de manera rápida para tratar de que la crisis no nos afecte tanto, pero que nos va a afectar definitivamente. Somos un país vulnerable, somos un país chico, no estamos blindados, nuestros ratios o indicadores financieros o macroeconómicos son buenos, pero de todas maneras nos va a afectar. Ahora, doctor, los últimos acuerdos, especialmente con el sector minero, esto es importante mencionar a los oyentes, que la minería tiene un aporte importantísimo en el tema de los ingresos fiscales, nos genera una relativa solvente caja fiscal, ¿no? Estos acuerdos últimos que ha tenido especialmente el gremio de la minería con representantes del Estado peruano, nos todavía mantiene en una situación de competitividad, porque en la información que estaba observando, el propio señor ministro de Economía menciona que de alguna manera nos generaba un nivel de opción casi no de las más adecuadas frente a Chile y Australia. ¿Es correcto esta información? Es cierto que se ha incrementado el nivel de los gravámenes y los coloca en un monto total de 47% de impuestos, ¿no? Lo que expresa el ministro de Economía, que son niveles similares a los que se tendrían o se tienen en tanto en Chile como en Canadá y como en Australia. Por lo tanto, lo que se presupone es que no se perdería nivel de competitividad para los nuevos proyectos de inversión minera. Pero lógicamente los empresarios del sector minero en Perumín la semana pasada en la ciudad de Arequipa han expresado que perderían competitividad, han pedido que se cambie la norma, y el ministro ha contestado que él no está en posición de cambiar la norma, y que lógicamente si se gana más debería de pagarse mayor cantidad de impuestos. No es lo mismo, por citar un ejemplo, hacer un cálculo con una onza de oro de $1,000 cuando la onza está en casi 1,900, ¿no? Entonces, si se gana más, tienen que pagar necesariamente más impuestos, ¿no? Pero siempre conjugando el criterio de no perder la competitividad. Ahora, doctor, Coménteme. No, y en un momento como en el que nos encontramos, yo creo que hay que hacer país dando inclusión social. Qué fantástico es tener bonanza económica y no hacer nada por los pobres, ¿no? ¿No? Y cuando hablo de pobres, hablo de los super pobres, hablo de Huancavelica, Moquegua, Puno, Ayacucho, ¿no? Y no de otros departamentos donde hay peruanos que tienen un sol para vivir diariamente, lo cual es el momento de ayudarlos para que puedan salir de una situación de extrema pobreza. Ahora, doctor, en cuanto a las medidas que ha tomado el gobierno, especialmente en esta coyuntura, ¿a usted le parecen que son las más adecuadas en los diferentes niveles de intervención que está generando? ¿O habrían algunas pendientes que son importantes proponérselos al gobierno? Porque me imagino, por lo menos nos deben escuchar algunos representantes del gobierno, y eso de alguna manera lo he certificado, doctor. Bueno, el actual ministro de Economía era el ex viceministro de Economía anterior. Lo mismo ocurrió con el señor Carranza, que fue ministro de Economía en el gobierno del presidente García, ex viceministro de Kuczynski en el gobierno de Toledo. Lo importante es que existe una continuidad en el manejo económico. Lo importante es que está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas de una persona capaz. Yo creo que las medidas que está tomando son las adecuadas. Hay el suficiente fondo de $5,000 millones para hacer frente a cualquier inconveniente de la crisis. El asunto es responder rápido, no titubear, ¿no?, y que sean medidas frontales para paliar la crisis. La crisis nos va a pegar de todas maneras, va a disminuir el nivel de empleo porque los exportadores dejarán de exportar, porque el producto en forma de cobre, de zinc, de tungsteno, de plata que se traslada a la China dejará de exportarse en las cantidades que se estaba haciendo. Entonces, de todas maneras va a haber una influencia en el sector empleo, y es por eso que el Ministerio de Economía está adelantando obras de infraestructura de salud y de educación de 2012 al 2011 para que el peruano no sufra tanto. La cosa es hacerlo rápidamente, porque a diferencia del 2009 hay recursos suficientes para atender la crisis, y si el próximo año crecemos 5% con crisis, me parecería fantástico. Ahora, doctor, ¿qué recomendaciones obviamente sugeriría usted para la población que obviamente tiene sus ahorros, tiene su empleo, deben tomar alguna previsión, especialmente en el tema de los préstamos? Yo creo que en el tema de préstamos, uno tiene capacidad para pagarlos, hay que pagarlos inmediatamente, ¿no? Muchos peruanos tenemos préstamos y al lado tenemos depósitos. En depósitos de ahorro nos pagan 3% y estamos pagando por préstamos, ¿no?, tasa de 16%. Entonces es no ilógico mantener depósitos cuando se tiene endeudamiento. Yo creo que en esta posición la idea es tratar de reducir al máximo los préstamos. En función al dólar, el dólar seguirá bajando, porque si Estados Unidos está mal, su moneda, que es origen, seguirá bajando, terminará en niveles de 2.70, y si tengo deudas en dólares, pues seguir comprando dólares para tratar de reducir la deuda. Y también es un fantástico momento, doctor Charapaqui, para inversiones en dólares, porque se compra dólares con menos cantidad de sol y se continuará en ese ritmo, ¿no? Claro, qué interesante. Doctor Javier Zúñiga, estoy muy agradecido por su participación al programa y siempre reiterarle la invitación para unas próximas opiniones suyas que son importantes para nuestra emisión radial. No, al contrario, doctor, ha sido un verdadero placer y siempre a su disposición. Gracias, doctor. Bueno, amigos oyentes, hemos tenido la participación del doctor Javier Zúñiga, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, que ha hecho un diagnóstico del tema económico, además ha hecho una serie de propuestas y sugerencias para todos ustedes que nos escuchan. Hacemos una pausa y regresamos con mucho entusiasmo.